cosas. Bueno, con el profesor Alirio Rojas Rodríguez, Alirio Rodríguez del municipio del Espinal, que aspira a la... No, que soy precandidato. Precandidato y docente de, del departamento del Tolima. Profesor, muy buenas tardes y cuéntenos, háblenos de esta experiencia como educador durante bastante tiempo en el departamento del Tolima. Bueno, en primer lugar, yo inicié mi vida laboral con la docencia como maestro de primaria en el municipio de Saldaña el 15 de mayo de 1971 y renuncié el 28 de febrero del 2013, es decir, ya cuando iba a cumplir 42 años de labores educativas. Yo hice el recorrido entre los niveles de primaria, luego fui maestro de español y de inglés, y por más de 30 años rector de distintas instituciones educativas del departamento. Inicié en el querido pueblo de Dolores, en la institución educativa Antonia Santos. Posteriormente estuve en el colegio, la institución educativa Pedro Pagón Parga del Carmen de Atitalá. Luego estuve en el Núñez Pedroso de San Sebastián de Mariquita, posteriormente en la institución educativa Santa Rosa de Lima en el municipio de Suárez y por último en la institución educativa Rafael Uribe Uribe de El Espinal. Estas instituciones fue donde me desempeñé como rector. Me parece importante la experiencia docente. Una, porque uno percibe que en la institución educativa se viven muchas problemáticas que llevan los estudiantes. Por ejemplo, la falta de afecto, por ejemplo, el conflicto de la familia, las separaciones, el abandono de los hijos, muchas carencias. Y una cosa muy perceptible es la pobreza de los tolimenses, y pienso que de los colombianos. Se percibe allí unos niveles de pobreza, por un lado, y lo otro que uno percibe también muy notorio es que la educación definitivamente sigue como el patio trasero de la casa. El Estado no le da la importancia de vida, no le da el presupuesto necesario, no le posibilita a las instituciones educativas un mayor desarrollo. Piensan que con 60 o 65 mil pesos, con el discurso este retórico de la gratuidad, 65 mil pesos por cada estudiante van a solucionar tantos problemas que hay, y se le exige mucho a la institución educativa. De tal manera que en la institución educativa yo pienso que se vive lo que yo he denominado utopía pedagógica. Es el que el Estado quiere que la misma institución educativa solucione problemas de orden social, de orden familiar, de conflictos que son traídos de la familia y de la sociedad, y resulta que la institución educativa no tiene ni el talento humano necesario para abordar estrategias para la solución, ni los recursos económicos para dar contestación y respuesta a estas cuestiones, de tipo prioritario en la institución educativa. Yo pienso que hay una orfandad en la educación del departamento del Tolima. Por otro lado, la Secretaría de Educación, ojalá con la administración de Enrique Vázquez se solucionen tantos problemas que hay. Uno de esos problemas es que los mandos medios entorpecen la acción administrativa. No hay la debida contestación y respuesta a los problemas de las instituciones de orden administrativo, de orden pedagógico, incluso de orden de traslados, porque se hace predominio de la politiquería, yo llamaría, y no de las necesidades ni la respuesta técnica en cuanto a la distribución del talento humano. Pienso que la educación debe mirarse con seriedad, debe mirarse con mucha responsabilidad y debe mirarse con una óptica totalmente distinta, porque la educación siempre es el caballito de batalla, que es la herramienta transformadora de la sociedad colombiana, pero no se le dan todas las herramientas y las posibilidades para que esto ocurra. Yo pienso que se requiere también un cambio de mentalidad de todos los actores que participan en la educación, cambio de mentalidad de las administraciones municipales que miren la educación como algo prevalente, cambio de mentalidad de los padres de familia para que sean asistentes en el proceso educativo de sus hijos, cambio de mentalidad de los estudiantes para que vean en el conocimiento una alternativa de desarrollo personal, regional y del país, y cambio de mentalidad de los docentes con un mayor compromiso y con una mayor voz de ternura. Hace falta también, que como lo hacen los maestros de primaria, tener esa vivencia tierna, esa interacción más tierna, porque es que yo digo que la parte humana es fundamental, es importante, es imprescindible en el desarrollo pedagógico. Es decir, lo que con esto quiero afirmar es que no es posible ningún cambio pedagógico sin haber sido transformado desde el punto de vista humano. Eso se requiere como condición sine qua non para la transformación pedagógica, para la posibilidad de generar conocimiento y de posibilitar mejores caminos para epistemológicos. Se requiere una actitud muy comprometida de todos los agentes educativos, de todas las personas intervinientes, empezando por la misma sociedad civil, porque es que la familia es el punto nuclear, el referencial y el soporte en la formación ética. También pues naturalmente contribuye el entorno social. Ese entorno social como que fuerza a las personas cuando no tienen una verdadera formación que pueda repeler todas esas cosas que vienen del entorno social. Y por último también el instituto docente, que es el receptáculo de toda una serie de situaciones que no están entendidas. Incluso la institución educativa puede ser un receptáculo generador de violencia, porque allí van todos unos corazones totalmente resentidos, con odios y con rencores, que en la mayoría de los casos desencadenan conflictos en la institución educativa, que naturalmente hacen que muchos de afuera miren la institución educativa de una forma negativa y no entienden que la institución educativa forma personas, y que las personas tienen problemas, y que son las personas los agentes y pacientes del conflicto social que existe con ellos.